Continuamos con nuestro seminario Dios OVNI. ¿Se acuerda que la semana pasada teníamos aquí lleno de andamios? Se veía muy feo, ¿verdad? Bueno, ya va quedando mejor. Ya nos limpiaron la plataforma, ya se colocó una de las pantallas. Falta pintar. Esta semana ponen el frente de todos ustedes, como lo están viendo. Y en un par de semanas estaremos colocando el piso y poco a poco va a ir siendo transformada la imagen de este santuario. Job capítulo 33, versículo 4. Job 33, 4, todos lo tenemos. Job capítulo 33, versículo 4. Hoy, dentro del seminario, la serie de Dios OVNI, vamos a hablar del Dios omnipotente. ¿Usted cree que Dios es omnipotente? Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Padre, yo ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo sea el que nos hable, el que nos ministre, el que nos enseñe a cada uno de nosotros y tú cumplas tu perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas. A ti damos la gloria y la honra a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Usted y yo tenemos que entender cómo Dios actúa y cuáles son las soluciones para nuestras vidas usando Él de su omnipotencia. Porque Dios todo lo puede. El problema es que nosotros tenemos una forma de pensar, una lógica, un proceso mental, una serie de ideas y no siempre pensamos, o más bien nunca pensamos, como Dios piensa. Y entonces cuando nos enfrentamos a algún problema, cualquiera que este sea, pensamos en soluciones humanas. Por eso que eso cuando nos enfrentamos a algún problema, algún reto, algún desafío, cualquiera, llámese como se llame, de cualquier ámbito económico, de salud, social, político, de relación con las personas que tenemos a nuestro lado, como sea, nosotros buscamos soluciones humanas. ¿Se acuerda que eso le costó a los discípulos trabajo entenderlo? Porque ellos pensaban que Jesús tendría que presentarse como un rey, como un político, como un presidente, alguien que los iba a venir a liberar de Roma. Y cuando se dieron cuenta que Jesús no vino a hacer eso, como que ellos se sacaron de onda y dijeron, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Y así es como muchas veces nosotros pensamos. Creemos que Dios tiene que actuar de acuerdo a como nosotros pensamos. Usted ha escuchado que Dios es omnipotente, pero ¿qué significa eso? Omnipotente es más que un nombre. Omnipotente no es un apodo. Omnipotente es más que un calificativo. Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay, llámense galaxias, planetas, estrellas, soles, satélites, y todo lo que usted se puede imaginar. ¿En cuánto tiempo Dios creó todo? ¿En cuánto tiempo? En 6 días. Ahora, esto es fundamental para que usted y yo podamos creer y entender que Él es omnipotente. Si usted es de los que piensan que los 6 días de la Biblia no se refieren precisamente a días de 24 horas, sino que son días de miles de años, usted tiene un problema de fe. Y tenga mucho cuidado con las Biblias que vienen comentadas, porque algunas Biblias vienen con tantos comentarios y cuando usted lee ahí, trae con letras chiquitas abajo, bueno, un día no eran 24 horas, un día eran 1 millón de años. Ah, entonces, como que a veces se trata de cuadrar la Biblia con la evolución. Y hay gente que cree así. Si usted piensa de esa manera, que un día era de miles de años o de millones de años, usted tiene un serio problema de fe. Usted tiene un serio problema de comprensión de quién es Dios. Porque Dios es omnipotente, porque Él creó los cielos y la tierra. vegetales, animales, aves, anfibios, reptiles, peces, bestias y todos los seres humanos, bueno, no el género humano a través de Adán y Eva, a través de todo lo que usted ve, todo lo que existe, llámese montañas, lagos, mares, volcanes. ¿En cuánto tiempo? 6 días. 6 días. Eso es fundamental. La omnipotencia podemos entenderla como la autoridad ilimitada de Dios para traer a la existencia o hacer que suceda cualquier cosa que Él quiera. Simple y sencillamente porque Él es todopoderoso. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? Dígale a la que tiene a su lado, yo sí creo que Dios es todopoderoso. Si usted no lo puede creer, bueno, dígale como aquel hombre que le dijo a Jesús, Señor, ayúdame a creer. No se quede en su incredulidad. Esta es la forma de ser del Todopoderoso, de nuestro Dios. Es lo que le atribuye la Biblia a Dios. Porque todo el poder le pertenece a Él. Y todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a ver rápidamente algunos versículos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 1.37. Comenzamos con el momento en el que el ángel Gabriel le comunicó a María que iba a quedar embarazada. Los teólogos, los historiadores, todo el mundo discute qué edad habrá tenido María. Mire, eso no nos importa si tenía 17, 18, 20, yo no sé. Eso no importa. Yo creo que tenía más de 20 porque era la edad que Dios decía que era para la mayoría, ¿verdad? Y cuando le dice, tú vas a tener un hijo, María le dice, ¿y cómo será eso posible? ¿Cómo será eso posible? Yo no estoy casada. Yo no he tenido relaciones con ningún varón. Ella estaba comprometida. Pues dice, yo no he tenido relaciones con ningún varón. ¿Y qué le dijo el ángel ahí en Lucas 1.37? El Espíritu de Dios, perdón, pues nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Versículos arriba le dice, el Espíritu vendrá sobre ti, porque nada es imposible para Dios. ¿Era imposible que ella quedara embarazada sin tener relación con un hombre? No. Y de ahí proviene nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 19:26, en cierto momento, un hombre se acerca con Jesús y clama por ayuda. Y Mateo 19:26, Jesús lo miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios, ¿qué cosa? Todo es posible. A ver, dígalo conmigo, para Dios, todo es posible. Para Dios todo es posible. Y en Efesios capítulo 3, versículo 20, para que entendamos que el poder de Dios es superior a lo que los humanos pueden pedir o pensar. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr qué cosa, mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso, ¿qué? Imaginar mediante su gran poder que actúe en nosotros. ¿Cómo actúa Dios? Más de lo que usted puede, ¿qué? Pedir y más de lo que usted puede imaginar. Ahora, aquí viene el problema de la fe, que a veces nosotros tenemos el concepto de limitar a Dios a lo que yo me puedo imaginar. Pero dice Dios, dice la palabra, dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20, Dios actúa más allá de lo que tú te puedes imaginar. Y mire que los científicos, los psicólogos dicen que la mente humana es poderosa y que el ser humano piensa cosas extraordinarias. Bueno, pero Dios dice, por poderosa que sea tu mente, Dios actúa más allá de lo que tú te puedes imaginar, porque ese es su poder. En el Salmo 147:5, el Salmo 147:5 dice: ¡qué grande es nuestro Señor! Su poder, ¿cómo es el poder de Dios? Absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. Así que también para el salmista la omnipotencia de Dios no es una cuestión de especulación abstracta, no es un concepto raro que esté por ahí. Es una realidad que debemos tener en cuenta usted y yo. Y el poder de Dios se revela en la creación, en todo lo que existe y cómo se puede sostener el universo. Sí, ahorita es el tema del calentamiento global y que los seres humanos estamos echando a perder nuestro planeta. Eso es indudable. Pero ¿sabe por qué seguimos vivos si no se ha destruido este planeta? Por el poder de Dios. Por su misericordia. En Jeremías 32:17, estoy llevando por varias escrituras para que usted vea acerca del poder de Dios. Cómo Jeremías, David, Pablo, Lucas, el propio Señor Jesucristo, todos convergen en la misma idea. Y Jeremías dice: oh soberano Señor, hiciste los cielos y la tierra. ¿Cómo hizo el Señor los cielos y la tierra? Con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Aquí Jeremías va todavía más. Algunos piensan, ¿será imposible? Dios dice, ni imposible ni difícil. ¿Habrá grado de dificultad con el que Dios no pueda? ¿Usted cree que Dios puede decir, ay, tu problema está tan difícil, hijo, que ahí sí, perdóname, pero no puedo? No, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Y cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, de las fuerzas del faraón, la Biblia nos revela cuando conquistó el pueblo de Israel, un pueblo insignificante, la tierra de Canaán, cuando Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó en un cuerpo humano, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, en el ministerio continuo de la iglesia, una y otra vez vemos el poder de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, dice: lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en qué quiere que confiemos. En el poder de Dios. Así que la omnipotencia de Dios, su capacidad ilimitada para actuar de acuerdo a su voluntad perfecta, se revela en todas las cosas. Y me gusta mucho cómo lo declara el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Isaías 43, 13 dice: desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, nadie puede deshacer lo que he hecho. ¿Cuánto tiempo es Dios? Siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo actúa Dios en la vida diaria con su omnipotencia? La omnipotencia no se quedó guardada en el closet celestial por el día de la creación o cuando Jesús vino a la tierra y ya después el Señor lo retiró. Yo le pregunto, ¿es un atributo que quedó registrado solamente para la creación? ¿O es un atributo que Dios utiliza todos los días y que lo usa en nuestra vida diaria? ¿Usted qué cree? Si estamos viendo este seminario de Dios OVNIS, porque la idea es que usted y yo aprendamos a vivir todos los días en la gracia y el poder de Dios. Que no lo tengamos como un dogma teológico, como una creencia, pues sí, Dios es omnipotente, pero quién sabe dónde esté su omnipotencia, sino que podamos entender cómo lo mueve Él. Y las soluciones de la vida diaria que Dios tiene para nosotros son poderosas. Los pensamientos de Dios no son solo mayores en cantidad que los pensamientos humanos, sino que también son mayores en calidad, distan mucho en calidad. Lo infinito de Dios contra lo finito nuestro. Lo extremadamente grande, maravilloso y poderoso contra lo limitado nuestro. El Salmo 139, versículo 6. Salmo 139, 6. Mire lo que dice el salmista aquí. Salmo 139, 6. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que ¿qué? Que no puedo entenderlo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo? A mí me ha pasado. Muchas veces cuando le digo, Señor, no entiendo cómo haces las cosas. Lo importante es no tanto entenderlo, creerlo. Así que díganle al que tiene a su lado, cree. Lo mejor que nos puede pasar es creer. Es ahí donde el salmista trata de comprender lo que Dios ame. Donde la fidelidad de Dios para los que le temen es comparada con la altura de los cielos. Pues no es posible medirla. Pues el cielo lo vemos de color azul, pero el cielo no tiene un techo. No hay un tope donde usted diga, hasta aquí llegué y no se puede pasar. Si no pasamos es porque nuestros pulmones no lo aguantarían. Pero el cielo no tiene un techo. Porque así dice Dios, Él no tiene techo. Su poder no tiene techo. Su poder no tiene límites. Pero a veces somos muy necios al actuar como si supiéramos lo que Dios piensa. Como si supiéramos lo que Dios planea. Su conocimiento, su sabiduría son mucho mayores que los del hombre. Somos tontos al querer encajar a Dios en nuestro molde, al querer que sus planes y que sus propósitos se conformen a nuestros planes y propósitos, porque en vez de ello debemos esforzarnos para renunciar a nuestros planes, a nuestros propósitos y a nuestros pensamientos y decirme, Dios, yo quiero meterme en tus propósitos. En el Salmo 77, 19, miren lo que dice, te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba ahí. Este salmo lo podemos entender en dos sentidos, cuando Dios le abrió el camino al pueblo de Israel o cuando Jesucristo caminó sobre las aguas. ¿Usted sabía que se podía caminar sobre las aguas? Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es, ¿qué? Omnipotente. Así que Dios piensa mejor que nosotros, Dios piensa más alto que nosotros, Él es mejor que nosotros, y por eso Él nos propone soluciones distintas a las que nosotros tenemos, en todo momento y en todo lugar. En Juan 14, 12, esto es algo especial, porque esta es una promesa de Jesús. ¿Para quién es la promesa de Jesús? ¿Quién quiere esa promesa? A ver, levante la mano y se dice, yo quiero esa promesa. Díganle que tienes, esa promesa es para mí. Yo no sé si para ti, pero para mí sí. Dice, les digo la verdad, todo el que crea, ¿cuál es la condición? ¿Qué le tiene que decir al que tiene a su lado? Cree. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. ¿Y aún qué? Mayores. Porque voy a estar con el Padre. ¿Para quién es la promesa? ¿Cuántos aquí creen que Jesús es omnipotente? Ahora, vamos a ver un par de ejemplos en esta mañana. Y a lo largo de estas sesiones vamos a ir viendo diferentes formas en que Dios actúa y que Él es omnipotente. Y estos primeros dos ejemplos tienen un propósito muy definido y los dos se dan en el Evangelio. Estos dos propósitos, o estos dos ejemplos, los seleccioné de miles de ejemplos que hay en la Biblia, de cómo Jesús o cómo Dios en el Antiguo Testamento obra la omnipotencia. Para que entendamos cómo muchas veces nosotros los seres humanos llegamos a un tope y no podemos más. Y el primero de ellos se encuentra en el Evangelio de Lucas. Así que, por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5. 5, 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuánto tiempo habían trabajado? Toda la noche. Y nada hemos pescado. ¿Qué habían conseguido de su trabajo? Nada. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Me ayudas con el video, por favor? Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos podido pescar nada. Pero si tú lo dices, iré allá a echar las redes. ¡Santiago! ¡Juan! Soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Ahora imagínese usted a Pedro en cualquier parte del mundo, no solamente en Galilea, en cualquier parte del mundo donde haya pescadores. Regularmente, ¿a qué hora salen a pescar? De noche, ¿verdad? Ya a las 5 o 6 de la mañana ya están regresando de la pesca. Y cuando Jesús le dijo que movieran la barca y que fueran a pescar, pues han de haber sido alrededor de las 11 de la mañana. Así que en una hora en la que la lógica humana, según la experiencia de los pescadores, dice, no, esta hora no sirve para pescar. Además, toda la noche lo hicimos, toda la noche nos esforzamos, toda la noche lo intentamos y no conseguimos nada. Pero ¿cuál fue el mérito de Pedro? Que Pedro no presentó argumentos. Él le dijo, Señor, en tu palabra, si tú lo dices, echaré la red. ¿Vale nuestros argumentos contra los argumentos de Dios? No. Si Dios lo dice, aunque usted no vea físicamente nada, Dios es todopoderoso. Y Dios no tiene límites. Y Dios no tiene en ningún momento algo que lo pueda impedir hacer las cosas. Ahora, yo sé que usted, seguramente que está aquí sentado, o que está siguiendo esta transmisión vía internet o por cualquier medio, yo sé que usted que está aquí, muchas veces ha sentido que sus esfuerzos son inútiles y le ha dado vueltas y vueltas y vueltas para ver cómo resuelve un problema. Y ha intentado hacerlo de muchas maneras y no encuentra soluciones. Y hasta se ha desesperado y ha llegado a pensar, no puedo, no sé, se me hace que Dios ya se olvidó de mí, no puedo salir de esta crisis. Y usted ha utilizado no solamente su experiencia, sino la experiencia de sus amigos, de sus conocidos, de sus consejeros, de gente a la que usted le ha ido a preguntar, ¿cómo le hago para resolver mi problema? Y usted no encuentra la solución. Y usted está pensando que solamente hay una forma en que lo puede hacer. Y a lo mejor usted está resuelto a buscar cualquier forma. Usted está desesperado porque nada funciona. Y a lo mejor puso un negocio y el negocio no ha funcionado. y ha estado tentado a ir a pedir un crédito, ha estado tentado a irse a asociar con alguien, ha estado tentado a tirar la toalla y decir, mejor me dedico a otra cosa. Y usted está igual que Pedro. Llevo toda la noche, y toda la noche, usted lo puede entender, todo el año, todo el mes, muchos años, y no encuentro solución. Pero Dios no está esperando que usted crea en sus consejeros. Dios está esperando que usted crea ¿en quién? En Él. Y no podemos decir que es por falta de ganas, porque tal vez usted ha echado todas las ganas y ya hasta se le terminaron las ganas, ya ayunó y ya enflaqueció, ha hecho lo que sus amigos le han dicho, pero nada le ha dado resultado. Todo se ha pintado de fracaso, pero le tengo una buena noticia: Dios es todopoderoso. Porque cuando ni las personas, ni los deseos, ni nuestras buenas intenciones, ni las circunstancias son favorables, cuando nada nos ayuda, cuando nada funciona, Dios sí puede. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Señor, en tu palabra echaré la red. ¿Qué tiene que hacer usted? Señor, en tu palabra lo voy a hacer. En tu mandato. No porque nadie me diga, sino porque tú lo dices. Y a veces nosotros caemos en un estado de desesperación y de desánimo. Es más, llegó un momento en el que Pedro dijo, yo no merezco esto. Cuando él le dice, apártate de mí porque soy un pecador, vemos los dos matices de esta frase. Primero, sí reconocer la condición de pecador que somos todos. En un sentido, tenemos que reconocer que somos pecadores y que las cosas no las merecemos por ser buenas personas, por ser buena gente, por ser unos santos. No. Pero en el segundo lugar, tenemos que entender que el poder de Dios va acompañado de misericordia. Y Dios actúa con poder no porque nosotros nos merezcamos nada, sino porque Él es misericordioso. Y aquí es un punto muy importante de entender. Porque a veces oramos recordándole a Dios lo lindo que somos. Y muy probablemente por eso no encontramos soluciones. Cuando usted le dice, mira Señor, que te he servido, pero mira Señor que me he portado bien, pero mira Señor que he dado ofrendas, pero mira Señor que me he interesado en ayudar a la gente que tiene necesidad, pero mira Señor que he tratado de obedecerte, pero mira Señor que he buscado ser lo que tú dices que yo sea, pero mira Señor que he buscado caminar en santidad, pero mira Señor que todos los días le estoy hablando. Y usted está haciendo énfasis en lo que usted es o en lo que usted hace. Esa oración no sirve absolutamente para nada. Por eso Jesús dice que todo lo que pidamos en el nombre ¿de quién? De Jesús. Es decir, nuestra oración tiene que ir dirigida a Dios, no porque yo me merezca nada. Si usted llega, Señor, mira, creo que te he servido, creo que he buscado caminar en obediencia y santidad, pues por lo tanto, Señor, yo te pido que tú me proveas. Ya no lee la oración, porque yo no me merezco nada. Si le puedo pedir algo a Dios es porque Dios es misericordioso. Ese es el mérito de Pedro. Señor, soy pecador y no merezco nada. Recibo de tu poder, no porque me lo merezca, sino porque tú tienes misericordia. ¿Cuántos creen en la misericordia de Dios? Así que cuando ore, nunca le recuerde a Dios lo bueno que es usted. Que a lo mejor Dios le va a decir, bueno, eres bueno, pero para nada. Entonces, a lo mejor ahí ya nos cambian las cosas, ¿verdad? Y vamos a sentir más desanimados todavía. Pero no se preocupe, Dios es tan bueno que no nos va a decir eso. Pero nunca ore haciendo énfasis en lo que usted es o en lo que usted hace. ni tampoco ore por otras personas con el mismo argumento. Hay gente que dice, déjame orar por ti, y entonces comienza a orar por usted. Mira, Señor, yo te pido por mi hermana, que tú sabes que es una gran cristiana, que es muy temerosa de Dios, que te sirve incansablemente, y bla, bla, bla, bla, bla. En cuanto usted ya dijo eso, la oración se echó a perder. Porque no tenemos méritos para pararnos delante de Dios. Nuestro único y suficiente y más que poderoso mérito se llama Jesucristo. Y si nos podemos acercar a Él para pedirle algo, es porque Él lo merece. Es porque Él es misericordioso. Y porque en el nombre de Jesús podemos pedir cualquier cosa. Así que nunca, cuando ore por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por sus padres, por sus hermanos, por sus amigos, por sus hermanos en Cristo, nunca le pida a Dios que actúe basado en lo que hace o es la persona por la que usted está orando. Nunca. Porque usted invalida la oración. Dios es todopoderoso, pero solamente podemos pedirle a Él por la misericordia que Él tiene de nosotros. Por eso Jesús dijo, lo que pidas en mi nombre será hecho. Si usted pide en su nombre o en el nombre de los méritos o atributos de algún amigo o alguna persona, eso no funciona. ¿Entiende ahora por qué muchas veces, aunque oramos, oramos, oramos, oramos, oramos y ayunamos, no recibimos nada? Porque a veces le estamos tratando de recordar a Dios lo que nosotros creemos que nos merecemos. Al final de cuentas, usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Él murió por nosotros, no porque nosotros hubiéramos hecho ningún mérito en absoluto, no porque nos merezcamos nada. Y el segundo ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 35. Muchas veces nosotros nos encontramos igual, nuestros recursos no son suficientes y no sabemos de qué manera podemos resolver una situación. Marcos capítulo 6, versículo 35 al 38, dice lo siguiente la Escritura. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas de aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué? Preguntaron. Oiga, ¿usted alguna vez le ha contestado así a alguna persona? ¿Con qué? Haz esto, ¿con qué? Como que es un argumento que tenemos mucho los seres humanos, ¿verdad? ¿Con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tiene? Preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron. Tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partían los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron, ¿cuánto? Cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con todo lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. ¿Cuántas personas comieron? Cinco mil hombres y sus familias. Imagínense que cada varón fuera con su esposa, ¿ya cuántos eran? 10,000. Ahora, los israelitas siempre tenían alrededor de 6 a 7 hijos. Vamos a ser más conservadores. Pensemos en 4. ¿Cuántos eran? alrededor de 50,000 personas. Vamos a ver el video, por favor. Ponle audio, no tenemos audio. No tenemos nada, solo unos pescados de pan. Tráiganlos a mí. Gracias, Padre, por lo que nos ofreces. Nuestro Padre en el cielo, alimenta a las aves de la tierra. ¿Cuánto más les dará a ustedes? No se preocupen por las necesidades diarias. Dios proveerá. ¿Quién proveerá? Ahora, déjenme revisar con ustedes diferentes versiones de este relato. Acuérdense que el Evangelio lo escriben Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y es muy interesante porque cada persona platica los hechos desde su perspectiva, desde lo que alcanza a ver, la forma de entender, cómo pudo él analizar las cosas. Y eso nos ocurre a todos. Si un mismo hecho lo platicamos dos, tres, cuatro personas, cada quien vamos a cambiar algunos detalles, aunque estemos hablando de lo mismo, porque cada quien tenemos una percepción diferente. El pasaje donde comenzamos en Marcos recoge ahí en el versículo 37 la respuesta de los discípulos. Cuando Jesús dice, denles ustedes de comer. Ok, tenemos un problema. Hay mucha gente y hay que darle de comer a esa mucha gente. Pero luego lo pensamos, ¿y con qué? ¿Alguna vez usted ha pensado así? Y seguramente esto se lo preguntó alguno que otro varón, a lo mejor algún contador público o algún licenciado en administración de empresas, alguien de los que se dedican a hacer presupuestos, ¿con qué? Ellos dicen, tendremos que trabajar meses. En la versión Reina Valera dice, 200 denarios no nos alcanzaría para darle de comer a tanta gente. Un denario equivale a un día de salario. Un día de salario. 200 denarios, estaba hablando de mucho dinero, 200, casi 7 meses. ¿Cuánto es hoy en día el salario mínimo en México? ¿70 y cuántos? 73 por 200, 14,600 pesos. Creo que luego lo han de haber pensado, ¿quieres que pasemos con la canasta de la ofrenda? A ver si juntamos esa cantidad, no nos va a alcanzar. ¿Cómo pensamos los seres humanos? No tenemos ese dinero. Ahora, imagínese, ok, juntamos el dinero. Vete a comprar 50,000 bolillos. Dígame qué panadería usted llegue y le dice, ¿me da 50,000 bolillos? Ni la Era o la Esperanza o las grandes panaderías de la zona, yo creo que si usted llega, quiero 50,000 bolillos, lo hubieras pedido una semana antes. Así que si ellos hubieran llegado a tratar de comprar 50,000 panes para darle un pan, viéndonos modestos, un pan a cada persona, ¿hubiera sido suficiente? No. Y dice que todos comieron cuantos quisieron y se saciaron. Y todavía recogieron 12 cestas llenas de todo lo que sobró. Ahora yo le pregunto, ¿el poder de Dios está limitado a lo de nosotros? Ahora, tercer escenario, primero juntar el dinero. Segundo, ver quién nos vende tanto pan. Tercero, ¿y cómo me llevo 50,000 bolillos? Ya entramos en otro tema, el transporte. ¿Cuántos camellos hubieran sido necesarios? ¿Cuántas camionetas de carga serían necesarias para transportar tanto pan? Pero no solamente del pan. Ahora pensemos en los pescados. Pedro, vete a ver qué pescas. Bueno, para el Señor no era imposible una pesca milagrosa, pero en ese momento no tenían los 50,000 pescados. Para darle un pescado a cada persona. Uno. Estamos hablando de toneladas de pescado. ¿Cómo movilizar toneladas de pescado? ¿Se da cuenta que los seres humanos a veces somos muy complejos? ¿Nos complicamos la vida nosotros solos? Ahora yo le pregunto, ¿Jesús necesitaba dinero? ¿Necesitaba de grandes panaderías? ¿Necesitaba de medios de transporte de carga? No, él no necesitaba eso. Nosotros humanos pensamos así y solito nos vamos complicando la existencia. El Señor no necesita nada de eso. Así que él tiene la forma de podernos proveer sin que nosotros tengamos que sacrificar nada, absolutamente nada. Ahora, la gente de aquel entonces era una gente sencilla, era gente pobre. Le dijeron, Jesús, aquí hay 5 panes y 2 pescados. Y eso han de haber dicho, pues eso no nos va a servir absolutamente para nada. Ahora, vamos al Evangelio de Lucas, al Evangelio de Lucas capítulo 9, Lucas 9, y vamos a ver ahí lo que describe Lucas. Dice que al atardecer los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron, ahí vienen los consejeros de Jesús, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. Este lugar está alejado, no hay nada para comer. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Ahora, 2 argumentos que presentan aquí los discípulos. Primero, mira, aquí venimos nosotros que somos muy sabios y te venimos a dar un consejo, Señor Jesús. Despídelos y a ver a dónde los mandas. Esas son las soluciones que nosotros tenemos. Deshazte de la gente, deshazte del problema. A ver, ¿a dónde los mandas? A veces los seres humanos actuamos así. El problema se lo traspasamos a otro. No es que lo solucionemos. A ver, ¿a quién se lo echamos? Por eso es el juego de la papa caliente, ¿verdad? No la quiero ver a quién le cae. Y cuando Jesús le dice, no, denles ustedes, ¿cuál fue su reacción? ¿Esperas que yo haga eso? ¿Alguna vez usted ha visto eso que alguien le contesta así? ¿Esperas que yo lo haga? Porque regularmente nos negamos. Pero Jesús no esperaba ni una cosa ni otra. Con los 5 panes y los 2 pescados era más que suficiente. Porque Jesús es, ¿cómo es Jesús? Omnipotente. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 5 al 13. Juan capítulo 6, versículo 5 al 13. Vamos a ver cómo lo fueron recopilando cada uno de ellos. Dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro dirigiéndose a Felipe. Le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Ahora vean, Jesús le pregunta a Felipe, pero dice, ¿lo estaba poniendo como? A ver, dígale a la que tiene a su lado, seguramente Dios se está poniendo a prueba. ¿Alguna vez Dios lo ha puesto a prueba? Sí, ¿verdad? A veces Dios nos va poniendo a prueba como a Felipe. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Aunque Dios nos pone a prueba, Él ya sabe lo que tiene que hacer. No se lo tengo que recordar yo. Es más, yo no le tengo que dar consejos a Dios. Dígale a que tiene a su lado, nunca le des consejos a Dios. Honestamente, ¿quién le ha dado consejos a Dios? Levante la mano. Cuando oramos, mira, Señor, yo te pido que tú hagas esto y esto, y te sugiero, Señor, que lo hagas de esta manera y que... A lo mejor no usa la palabra consejo o sugerencia, pero usted le dice a Dios, mira, Señor, que voy a ir a este trabajo y yo te pido, Dios, que esta persona con la que yo voy a trabajar actúe de esta manera y que haga esto, y que haga esto, y que haga aquello. ¿Usted ha orado así? Y voy a hacer este negocio y te pido, Señor, que este negocio salga de esta manera y de esta otra. ¿Le ha dicho algo así? Y, Señor, tengo que pagar la renta mañana y yo te pido que tú hagas esto y que tú lo hagas de esta manera. Todos esos son consejos que nosotros le damos a Dios. Ahora me entiende mejor. ¿Le ha dado consejos a Dios? A ver, levante la mano si usted dice, sí, yo le he dado consejos a Dios. Porque así somos los seres humanos. Así que hubo los que le dieron consejos a Dios, mira, Señor, despídelos. Pero Jesús viene y pone a prueba. ¿Dónde lo compraremos? Ahora, Felipe le dice, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Ahora, tenemos a Andrés. ¿Cuántos Andrés hay aquí? No que se llamen Andrés, sino que se llamen como Andrés, compartidos. A ver, Andrés traía un muchacho y le pudo haber dicho al muchacho, a ver, traes 2 pescados y 5 panes. Hazte una torta tú, una torta yo y nos escondemos por ahí. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Bueno, me reservo lo mío y pues a ver a quién le alcanzan los 3 bolillos restantes. Ahora, Andrés vio lo humano, las circunstancias. ¿Y esto de qué sirve? No me sirve de nada. Y usted y yo muchas veces somos así. Tenemos algún recurso, pero ese recurso en nuestras manos no sirve absolutamente para nada. Pero en las manos de Dios servirá de mucho. A lo mejor usted dice, tengo un pequeño negocio, tengo una pequeña cantidad en las manos de Dios. ¿Cuál es la clave aquí? Deja que Dios administre tu dinero. Permite que Dios actúe en tu vida. Entrégale a Dios. Permite que Él lo haga. Él es poderoso. Y lo que dice Andrés es extraordinario. A mí no me sirve. Con esto yo no puedo resolver nada. Pero en las manos de Dios, Él puede hacerlo todo. Él puede resolver de una manera extraordinaria. Y usted puede hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios le vaya guiando. ¿Cuál fue el mérito de Andrés? Que en lugar de quedarse él con los 5 panes y los 2 peces, dijo, Señor, aquí están, multiplíquelos. Esa es la clave. Dejar que Dios haga las cosas. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. En el versículo 1 dice, en esos días se reunió una gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Y sus discípulos le respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo, luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día, que es diferente al que hemos estado viendo, ese día había unas 4,000 personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Concluyo con esto. Los seres humanos vemos problemas. Jesucristo ve soluciones. Los seres humanos vemos limitaciones. Dios es omnipotente. Dios no tiene límites. Usted hace cuentas y no le alcanza. Dios multiplica todo. Usted tiene un plan financiero que no da para más. Dios rompe los límites. Usted tiene Dios en sus manos. Usted tiene 2 opciones. O acude a Dios o acude al crédito. ¿Cuál escoge? Le repito, Dios no opera como nosotros operamos. Él no opera en nuestros terrenos. Él funciona de una manera muy distinta porque Él es, ¿cómo es Dios? Omnipotente. No le pida de acuerdo a sus pensamientos. No limite a Dios. No le dé consejos a Dios. No se vuelve el consejero de Dios. No le recuerde a Dios lo lindo y maravilloso que es usted. Mejor dígale, Señor, lo que tengo te doy y ten misericordia de mí que soy un pecador. Ahora yo quiero pedirle que cierren todos sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Yo sé que hay personas en este momento que particularmente están pasando por problemas financieros, económicos en sus vidas. Un trabajo, un negocio, escasez, yo no sé. Si usted es esa persona, póngase de pie. Yo quiero orar por usted. Hay gente aquí que está desanimada, hay gente que piensa que Dios no lo entiende, gente que piensa que a Dios se le ha olvidado, gente que cree que su problema ha sido tan grande que Dios no ha podido con él. Gente que ha probado de todo, que ha hecho de todo. Hoy Jesús quiere que usted le conozca como el Dios omnipotente. Que usted se ponga en el lugar de Pedro. Señor, soy un pecador, pero aquí estoy. Que usted se ponga en el lugar de Andrés. Señor, no tengo mucho, pero lo que tengo te doy. Señor, lo que tengo en mis manos no me alcanza. Pero el Dios omnipotente hará que se multiplique. Dios quiere actuar en su vida. Dios quiere que usted lo conozca de una manera especial. Dios quiere que para usted ser omnipotente no es un concepto vago que esté en el cielo, sino que omnipotente es un concepto diario y práctico, y que Dios lo quiere aplicar en su propia vida. Dios quiere que sepa que usted es el perro al que Dios le quiere generar una pesca milagrosa. Dios quiere que usted sepa que usted es Andrés, si es capaz de confiar en Él. Tal vez usted está siendo puesto a prueba como Felipe, y Dios le está preguntando, ¿qué haremos? Yo le invito a que usted que está de pie hoy le diga, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, porque muchas veces te he pedido que actúes en mi vida, pero basado en mí mismo. Te pido perdón porque he esperado que tú actúes confiado en mis méritos. Y renuncio a eso, Señor, porque soy un pecador, redimido por la sangre de Cristo. Y en el nombre de Jesús, en el nombre tuyo, quiero echar la red. Y porque tú lo dices, Señor, y yo creo que tú harás. Y dígale también, Señor Jesús, perdóname, porque muchas veces he querido ser tu consejero y te he querido dar sugerencias y te he querido decir cómo hacer las cosas, pero hoy renuncio. Yo no quiero ser tu consejero. Yo quiero ser receptor de lo que tú dices y haces. Aquí está mi vida. Levante sus manos y dígale de una manera simbólica: Señor, aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. Tú sabes cuánto esfuerzo he hecho y no he logrado nada, pero en tu nombre lo quiero hacer. Padre, yo quiero orar. Yo quiero orar por cada persona que hoy está de pie. Porque cada uno de ellos pueda ver a ese Dios omnipotente, te pueda ver a ti, pueda ver a Jesucristo manifestado en sus vidas, en su trabajo, en su negocio, en su economía. Yo sé que muchos de ellos están desanimados y cansados, y muchos de ellos tal vez hasta tienen deudas que se parecen impagables. En el nombre de Jesús, Dios, oramos para que eso sea roto, y en el nombre de Jesucristo, tú traigas bendición a cada uno de tus hijos. Dios, yo oro para que esa pesca milagrosa se dé en cada vida. Levante sus manos. Señor, toca cada mano que está en este momento en alto, y que cada uno de ellos haya una pesca milagrosa de parte tuya. Yo oro porque cada uno de ellos pueda ser como Andrés, y que aquella bendición que ellos están recibiendo sean capaces también de compartir y de bendecir a otros. Aún en el nombre de Jesús oramos en contra del egoísmo que muchas veces priva y que nos impide recibir la bendición. Yo oro porque cada uno de ellos pueda ser tocado de una manera extraordinaria y tu bendición recaiga sobre sus vidas. Gracias, Señor, por lo que tú haces en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie todos? Póngase de pie. Padre, como iglesia queremos bendecirte y queremos declarar que tú eres el Dios omnipotente. Dígale, Señor, tú eres omnipotente. Y bendecimos tu nombre, porque tu poder no conoce límites. Y gracias, Señor, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque tú no actúas como nosotros actuamos. Gracias, Jesús.